¿Qué tal, queridos amigos televidentes? Es un placer muy grande poder saludarles en este momento a través de nuestro canal Nuevo Tiempo, Canal de la Esperanza. Estamos iniciando el programa Lecciones de la Biblia. Agradecemos a todos los amigos que siguen nuestra programación semana a semana y particularmente le damos la bienvenida a quienes se están integrando el día de hoy a nuestra sintonía, ya sea a través de las ondas de nuestro canal como también a través de nuestro sitio web www.nuevotiempo.org. Pues bien, quiero invitarles entonces para que ustedes se preparen juntamente con nosotros para que podamos estudiar la palabra de Dios. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene. Y el camino de los impíos trastorna. Salmo 146, del 7 al 9. Bueno, y como en cada oportunidad, lejos de estar solo aquí en el set, nuestro Dios nos acompaña indudablemente, pero también tenemos dos invitados que estarán con nosotros para que podamos analizar la temática que tenemos por delante. Tenemos a nuestro querido amigo y pastor Carlos Figueroa. Gracias por estar con nosotros. Él es pastor de Hollín. Ya vamos a explicar en qué consiste aquello. Y también está el pastor Luis Saavedra Alvarado, pastor también de la Iglesia Adventista, que está con nosotros para que pueda compartir el mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Sean bienvenidos. Bueno, vamos a pedirte a ti, Carlos, si nos puedes guiar, por favor, en oración para que Dios dirija este estudio. Bien, oremos. Querido Dios, que estás en los cielos, te damos las gracias por la oportunidad que nos das de una vez más estudiar tu palabra. Santo Dios, bendice este momento, bendice también a las personas que van a compartir este momento de estudio con nosotros. Acompáñanos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hay una breve historia en nuestro material que sería interesante de poder compartir también con los amigos televidentes y que narra el hecho ocurrido en alguna ciudad determinada donde un niño de 10 años se para en un día helado, ¿cierto? Me imagino yo ahí con escasa ropa, mucho frío, y estaba mirando hacia un lugar, una tienda de zapatos. Y él estaba mirando cuando en ese momento se le acerca una señora y le pregunta qué es lo que estaba haciendo. Y él le dice que estaba pidiéndole a Dios que le diera un par de zapatos. La verdad que esto tiene que haber conmovido muchísimo a la señora. Tomó al niño, lo llevó adentro. Pidió en primer lugar que le mostraran varios pares de medias porque el niño andaba descalzo y luego buscaron los mejores zapatos para él. El niño estaba tan contento, tan feliz, que en un momento determinado le dijo a la señora: ¿es usted la esposa de Dios? Y la verdad que esto que nos puede hacer sonreír un poco no está lejos de la realidad, porque la iglesia, Carlos, Luis, es precisamente la esposa de Dios y tiene que cumplir una misión. Y voy a partir por ti, Carlos. ¿Cuál es esa misión que fundamentalmente la iglesia tiene? Es muy abarcante por un lado, pero dentro del marco del servicio al prójimo y a la comunidad, ¿crees tú que esta iglesia tiene que cumplir, sobre todo en estos tiempos? Sin duda alguna, Juvenal, ese es parte del propósito de Dios para este tiempo. No solamente la iglesia preocuparse de las cosas de manera interna, sino que mostrarse, abrirse hacia la comunidad. Yo creo que una iglesia no cumple el propósito de ser iglesia si no está pendiente de las necesidades de la comunidad y también no tiene interés en la gente de la comunidad. La misma palabra iglesia, ¿cierto?, es eclesía, es una palabra compuesta, ex, ¿cierto?, fuera. Eclesía viene de kaleo, ¿cierto?, de llamada. Entonces esta palabra significa llamada afuera. ¿Para qué? Para que la gente esté adentro. O sea, el propósito bien de la iglesia es hacer un llamado a la gente que está afuera para que esté adentro. Pero ¿cómo se hace este llamado? ¿A través de qué? De la preocupación social, de la obra que la iglesia puede hacer a estas personas, no tan solamente de forma teórica, sino de una forma práctica. Entonces, hoy en día nosotros podemos ver que es necesario que la iglesia pueda trabajar este concepto de forma más práctica a la comunidad. Interesante lo que mencionas, porque incluso etimológicamente la palabra ya está indicando cuál es nuestra misión. Ahora, Luis, dentro de lo que Carlos ha mencionado, no cabe ninguna duda que la palabra justicia social o la expresión justicia social hoy día se utiliza mucho y se ha intentado justamente buscar de alguna manera el que se logre esta justicia social, especialmente pensando en las personas de mayor necesidad. ¿Tiene la Iglesia algo que ver justamente con esta expresión? ¿Habla la Biblia de justicia social? Bueno, como tú has dicho, la palabra justicia es un concepto que tal vez podríamos definir como un clamor, ¿no? Hoy día la sociedad siempre habla de justicia, para todo se llama la justicia, ¿no? Y se ha politizado mucho también el tema, ¿no? Exactamente. Ahora, por una parte tenemos que reconocer algo, es decir, mientras vivamos en un mundo de pecado, la injusticia va a estar presente en muchas acciones del ser humano. Y la Biblia también habla acerca del concepto de lo que es la justicia, ¿no? Por una parte, nosotros a veces entendemos la justicia desde una perspectiva que tiene que ver con la equidad, ¿no? Y es tal vez a lo que la gente hoy día llama y clama, ¿no? Es decir, que existe una retribución equitativa a cada cual a lo que le corresponde recibir. Y ese es el clamor social frente a lo que nosotros entendemos por la justicia dentro del concepto social. Pero desde la perspectiva, llamémosla bíblica o de la experiencia del cristiano, la justicia obedece a acciones que tienen que ver con una vida en armonía a la voluntad de Dios, donde la justicia se manifiesta a través de una vida consecuente a la voluntad de Dios, a los principios de Dios, y en esa vida consecuente también está lo que es la preocupación por aquel que es el desvalido, la preocupación por aquel que es el necesitado, donde el Señor nos invita, por lo tanto, a actuar de manera recta, ¿no?, con aquellos que están a nuestro alrededor, donde tal vez la justicia se manifiesta unido a otro concepto, que es la acción de la misericordia, ¿no?, o la bondad, que el cristiano debe ejercer en relación a aquellos que son sus iguales, en relación a aquellos con los cuales se relaciona. Y es interesante, pero en la Biblia tú vas a encontrar muchos conceptos claros donde Dios nos invita a esa acción de justicia. Ahora, cuando hablamos de la Biblia, indudablemente, Carlos, nos estábamos refiriendo tanto al Nuevo como también al Antiguo Testamento. Muchos han querido ver una iglesia del Antiguo Testamento más bien fría, implacable en algunos casos, no tan cercana a la gente. ¿Qué crees tú, de acuerdo a lo que has estudiado y cómo la Biblia lo presenta claramente? ¿Cuál era el concepto que Dios tenía de su iglesia del Antiguo Testamento y cómo se relaciona este concepto con la misericordia y la bondad? Es interesante que la Biblia en varios textos, específicamente, por ejemplo, en el libro de Éxodo, Levíticos, Proverbios, hace mención de forma especial al concepto de justicia y misericordia, ¿cierto? Estando pendiente de las necesidades de los demás, no dejándolos fuera, sino que hay un concepto muy potente, muy cercano. Algunos ven el Antiguo Testamento como si fuera una historia, ¿no?, de guerras, de muerte, una cosa muy fría. Pero lo mismo que se narra en el Antiguo Testamento, Cristo después lo viene a hablar cuando hace el juicio a las naciones, ¿cierto? Y le dice que porque tuve hambre y me diste de comer, ¿cierto? Tuve sed y me diste de beber. Con palabras claras, ¿cierto? También ahí en Isaías, que después más adelante lo vamos a tocar también, sin duda alguna. Habla de cómo es la posición del pueblo de Israel, que tenía que ser en base a la comunidad que lo rodeaba. Sin duda alguna, el pueblo de Israel, uno de los propósitos del pueblo de Israel era que fueran influencia para los demás en comportamiento, en adoración, en hacer justicia, en misericordia, en el actuar. Dios tenía ese propósito para el pueblo de Israel, que la gente que pudiera pasar por entre medio de él, la gente quisiera decir, yo quiero ser de este pueblo, me gusta como son. O sea, por lo tanto, el concepto de justicia social, pero desde la perspectiva ahora divina, manifestada a través del pueblo, era claramente visible en el Antiguo Testamento. Claro que sí, claro que sí. No era algo que estaba entre líneas o entre letras, algo que quizás no se tocara de forma directa, o como dicen algunos, ¿no? Dependiendo de la forma de interpretación, de forma simbólica. No, para nada. Cristo les dice que tienen que preocuparse. Incluso después lo menciona ahí en el tema de las fiestas mismas o de las celebraciones que se hacían del sábado, ¿cierto? Del jubileo y así un montón de otras cosas, que había una preocupación especial hasta por los que no tenían nada y por los extranjeros, que ni siquiera los extranjeros no tenían parte con el pueblo de Israel, pero había incluso con ellos una preocupación, una justicia social se manifestaba de forma clara. Justo en Éxodo 22 hay un texto donde menciona lo siguiente, dice así, en el versículo 21 dice, y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Por una parte, si te das cuenta, hay una preocupación de Dios, no solo por su pueblo, como lo mencionaba Carlos, sino hay una preocupación también por el que no es del pueblo. Y también por no olvidar de lo que será antes. Bueno, y a eso es lo que quería apuntar, es decir, Israel también fue un extranjero. Israel también vivió, entre comillas, la injusticia. Porque recordemos que ellos llegaron en una condición distinta a Egipto, ¿no? En una condición de bonanza, de ser recibidos afablemente, pero en el tiempo esa condición cambió y después pasaron a ser esclavos dentro de la nación y fueron oprimidos y como extranjeros sufrieron la injusticia, ¿no? Sufrieron, por lo tanto, el dolor de ser humillados, de ser sometidos, de su libertad religiosa ser restringida, de su vida humanamente también. O sea, muchos de sus derechos fueron restringidos mientras fueron esclavos. Y ahora que Dios los libra, los saca de esa condición, los lleva, ¿no es cierto?, a un contexto distinto para hacer su pueblo un especial tesoro, entonces Dios le dice, bueno, ahora ustedes que están en esta condición de bonanza y de libertad, no deben olvidar que ustedes también fueron extranjeros. Por lo tanto, también tienen un deber con el extranjero y una preocupación hacia aquel que no es parte de la nación. Y como mencionaba Carlos, hay un sentido misional. La razón de ser de esto, ¿cuál es? Dios quería hacer de su pueblo un polo de atención, un foco de atención, donde, digamos, la adoración al verdadero Dios se irradiara hacia aquellos que no le conocían, hacia estos pueblos que, llamemos así, eran paganos. Pero, sin embargo, ¿cómo Dios podía llegar a ellos? ¿Cómo Dios podría manifestarse a ellos? O sea, por lo tanto, no eran principios circunstanciales. Exacto. No eran solamente para el momento y la ocasión, sino que lo que Dios quería establecer a través de lo que le entrega ahora a la iglesia, llamémosla así, del Antiguo Testamento, es un principio que debe mantenerse hasta el fin de los tiempos. Claro, y hay un relacionamiento con los demás, hay un relacionamiento con los que son de otras naciones para hacerles el bien y para que ellos a través de este pueblo, de su misericordia, de su bondad, puedan conocer también al Dios verdadero. Ahora, Carlos mencionaba algo que es importante también entrar en esta materia porque el tema del sábado, de una u otra manera, está entrelazado con este concepto de justicia social porque claramente lo muestra el mandamiento de que había un respeto único en primer lugar hacia Dios y hacia el prójimo. Y dentro del contexto del prójimo estaban precisamente aquellas personas más desvalidas o personas extranjeras que no estaban en igualdad de condiciones desde el punto de vista humano, pero que Dios cambiaba la visión para que se les diera la consideración que ellos también merecían. Uh-huh. ¿No? O ameritaba que se les diera. Exacto. ¿Cómo ven ustedes, Carlos, específicamente esta situación y cómo esto marca una pauta también hasta nuestros días? Pero cómo desenredamos un poco la madeja, porque ahí tenemos el sábado de la ley de Dios, pero también habían sábados ceremoniales, incluso tú mencionabas el jubileo. Claro. Hay algo importante, yo creo que de la base de esto tenemos que empezar por la creación, ¿no? En la creación Dios establece este día como la finalización, la culminación de su obra, ¿cierto? Ahí en Génesis capítulo 2, versículos 1 y 2 dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios la obra que hizo en el séptimo día y reposó el día séptimo de toda la obra que él hizo. E incluso después sigue diciendo el 3, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, Dios no bendice en sí, yo creo que el día mismo, sino el tiempo que está establecido ahí. Ese es un concepto interesante que se podría desarrollar de forma muy amplia. Pero aquí marca una pauta, sábado, marca una pauta, sábado. Luego después nosotros vemos que se muestra el año sabático, que esto es una de las fiestas, ¿cierto?, que ayuda y se preocupaba de los pobres. La gente tenía era una ley de compensación era también. Exactamente, una ley de compensación, específicamente para los pobres y para los extranjeros que vivían en ese lugar o pasaban por el pueblo de Israel. Por ejemplo, si yo tenía mis tierras, ya Juvenal, tú tenías tus tierras, Luis también, entonces nosotros éramos sembradores, y el séptimo año nosotros no teníamos que cosechar eso. ¿Para qué? Para que otros pudieran tomar eso, ¿cierto? Y también ellos pudiesen tener lo que ellos necesitaban. Y así también, ¿cierto?, el jubileo. El jubileo pasaba a ser como un borrón y cuenta nueva. Claro. Era el momento. Todas las deudas quedaban saldadas. Exactamente, todas las deudas quedaban saldadas, ¿cierto? Y exacto, o sea, hoy en día, si nos ponemos hoy en día, es difícil que todas las deudas queden saldadas, ¿no? Yo creo que más de alguno tiene alguna deuda o alguna situación en particular. Pero el mundo hoy no se pone de acuerdo para decir, ok, tal día es el día del borrón y cuenta nueva, cada tantos años, ¿cierto? Yo creo que eso es imposible el día de hoy. Entonces fueron fiestas que estaban dentro del calendario ceremonial, pero esas fueron quedando afuera. Solamente la que hasta el día de hoy se mantiene por ley es el día sábado. Bueno, eso lo vamos a ver un poquito más en detalle en el siguiente bloque, porque es muy interesante. Además, también había una ley de compensación hacia el hecho de que el pobre no siguiera en una ley o en una escalada de pobreza y el rico tampoco se transformara en alguien inalcanzable. Así que, por lo tanto, era muy sabia la forma como Dios había establecido aquello. Justicia social desde la perspectiva divina. Pues bien, amigos, queremos invitarles para que ustedes nos acompañen. Vamos a ir a una breve pausa y luego con nuestros invitados estaremos de vuelta junto a ustedes para que sigamos analizando este interesante tema. Bueno, queridos amigos televidentes de Nuevo Tiempo, estamos nuevamente de vuelta junto a ustedes ya en el segundo bloque de nuestro programa de hoy, Lecciones de la Biblia. Gracias por acompañarnos, gracias a los amigos que también están en familia probablemente viendo este programa y queremos desear las más ricas bendiciones también para todos aquellos amigos que están conectados con Nuevo Tiempo. Bueno, decíamos al comienzo que uno de nuestros invitados es el pastor Carlos Figueroa, el pastor de Hollín. ¿Qué será eso? Vamos a ver unas imágenes que son tremendamente reveladoras y luego retomamos este importante tema. Mi nombre es Yuneli y antes de venir acá yo estaba trabajando en un área de proyectos especiales en la Universidad Peruana Unió y dejé una maestría en recursos humanos en Barcelona. Hola, mi nombre es Christopher, yo soy ingeniero y renuncié a mi trabajo por venir a entregarle un año de mi vida al Señor. Mi nombre es Laendry Santos, soy fisioterapeuta y estaba trabajando antes de venir acá y estoy muy, muy contenta de estar acá porque quiero llevar el mensaje de Jesús a todos. Soy José Andrés Tinajero. Yo estaba estudiando ingeniería informática y postergué mi graduación para venir a servir al Señor. El proyecto Un Año en Misión es una iniciativa que nace en la Conferencia General en Estados Unidos para poder llevar a los jóvenes a tener una experiencia misionera, no solamente de un año, sino que estas sean las bases para que ellos tengan una experiencia misionera durante toda su vida. Es la tercera vez que la División Sudamericana hace este proyecto. Ya lo comenzó a hacer el 2014 en Uruguay, el 2015 fue en Río de Janeiro, en Brasil, y ahora en Santiago de Chile el año 2016. Nosotros estamos trabajando en dos proyectos especiales, que uno tiene que ver con el trabajo en la universidad, con una agrupación universitaria, y el otro es con un proyecto de reciclaje que estamos trabajando directamente con la comunidad. Los centros de influencia son parte fundamental de este foco, porque los chicos con sus dones, con sus talentos, atiende las necesidades de la comunidad, dando clases de portugués, clases de inglés, clases de cocina saludable. El aprendizaje más significativo y lo que implica para mí Hollín ahora es poder haber aprendido que, y haber aceptado como una responsabilidad especial y de amor el hecho de tener que compartir con otros el amor de Jesús. Para mí ser una Hollín es aceptar el llamado de Cristo y vivir los sueños de Dios en mi vida, porque sé y que tengo certeza que los sueños de Dios es muy mejor para mí. Entonces yo quiero vivir. Ser parte de un año en misión ha sido algo muy impactante para mi vida. Y ver que todos soñamos lo mismo, que todos anhelamos ver el regreso de Jesús. Y el encontrarnos trabajando uno al lado del otro es algo inspirador. Un año en misión nace con el objetivo de poder mezclarse con la comunidad, llegar a ellos, ¿cierto?, de forma práctica. Así como Abraham, que él aceptó el llamado de Dios, yo no me sentía menos como para no aceptar lo que Dios quería para mí. Aún existen soñadores dentro del pueblo de Dios. Aún hay personas que anhelamos ser parte de esta generación que va a ver a Jesús volver por segunda vez. Bueno, la verdad es que hemos quedado bastante y gratamente impactados por lo que hemos visto. Seguramente nuestros amigos televidentes también. Y Carlos, específicamente me dirijo a ti, tú has sido llamado a cumplir una función muy importante dentro de este contexto de Hollín, que es una idea que nació hace 3 años ya y que está teniendo bastante éxito. ¿Cómo has palpado en forma personal, como pastor también de este selecto grupo de jóvenes que entregan un año al servicio del Señor? Sin duda alguna ha sido un desafío. Pero quiero explicar antes también a nuestros amigos que nos acompañan en casa qué es lo que significa Hollín, porque es una palabra... Suena así como medio japonés poco, también. Exactamente. Entonces, Hollín viene de una sigla en inglés, ¿no? Que es One Year in Mission. Entonces, ahí está la sigla, ¿cierto? Hollín. Y acá en el español nosotros le llamamos un año en misión. Entonces, quedó con la sigla Hollín, pero en español el proyecto es un año en misión. Sin duda alguna ha sido una linda bendición, un privilegio, creo yo, comenzar el ministerio de esta forma, entregando no solamente quizás la palabra del Señor, trabajando con una iglesia, sino que trabajando con chicos de diferentes culturas, de diferentes países. Cada uno trae algo de su país que enriquece este propósito, este proyecto, el cual se está llevando a cabo. Pero sin duda alguna es un privilegio poder contar con un grupo selecto de jóvenes, los cuales han dejado parte de su vida, sus intereses, sus trabajos, sus estudios, para venir a hacer acá a Chile, a Santiago de Chile, ¿cierto? La obra del Señor. Bueno, sin lugar a dudas, nos sumamos a todos quienes... Nos sentimos muy gratos por el trabajo que ustedes están haciendo y que con toda seguridad no solo está rindiendo frutos en este momento, sino que va a proyectar frutos hacia la eternidad. Ahí podíamos ver imágenes, Luis, de cómo visitan hogares, hacen un trabajo muy práctico. Y bueno, de eso estamos estudiando la lección, ¿no? Seguramente ya estaba en la mente de nuestro Dios que esto iba a ocurrir en algún momento, especialmente en este tiempo del fin, donde hay tantas necesidades, tantas preocupaciones, tantos temores también, que hubieran jóvenes dispuestos a entregar un año completo para el servicio de la causa de Dios. Completo digo en el sentido de una entrega de tiempo total, porque seguirán proyectando sus vidas al servicio del Señor a través de las labores que ellos van a realizar. Luis, ¿qué te parece esta labor y cómo se conecta esto con el mensaje que estamos tocando en esta hora con los amigos televidentes? Bueno, yo creo que hay que agradecer a Dios la disposición que ellos tienen de poder aceptar una invitación como esta, porque como nos dábamos cuenta ahí en las imágenes, muchos de ellos estaban haciendo distintas actividades en sus propios países. Algunos son profesionales, algunos estaban con posibilidad de seguir estudios de posgrado, y ellos decidieron dejar sus trabajos dejar lo que estaban haciendo, que a lo mejor era importante en ese momento para ellos. A primera vista parece algo extraño de dejar algo por un propósito que tan fácilmente no se entendería. Exacto, vienen a servir, a consagrarse plenamente al servicio durante un tiempo definido acá, pero sé que el Señor los está bendiciendo y los está utilizando a ellos, primero enriqueciendo sus propias vidas en su experiencia cristiana, pero también siendo instrumentos para llegar con el Evangelio a otros. Y ahí es interesante cómo se va uniendo esto, porque la tarea que ellos hacen es un acercamiento hacia la sociedad. Y lo hacen a través de experiencias o contextos de situaciones donde se ofrece ayuda a la comunidad a través, por ejemplo, de acciones tan prácticas como veíamos ahí, es decir, cursos para cocina, cursos para dejar de fumar, talleres, ¿no es cierto?, que permiten, por lo tanto, enseñar a la gente algunas cosas y de esa forma, tal vez siguiendo lo que es el método de Cristo. Bueno, y me imagino cómo se enriquece, como tú acabas de decir, la calidad de vida y también el futuro trabajo que ellos van a realizar a través de una experiencia como esta. Bueno, pero estábamos en el último momento que estábamos comentando acerca de elecciones, y esto vino muy bien porque está directamente relacionado. Carlos, tú estabas mencionando acerca del sábado como experiencia de justicia social, pero también habían otros sábados que eran más bien ceremoniales. El sábado que también finalmente se englobaba a través de una actividad tan fundamental como era el jubileo cada 50 años. ¿Qué diferencia? Porque hoy día no practicamos el jubileo, no estamos viendo estos sábados ceremoniales, sino solamente nos hemos quedado con el sábado semanal. ¿Es una idea antojadiza? ¿Es una práctica que comenzó en algún momento en el tiempo? Marquemos la diferencia entre una cosa y la otra, a pesar de que cumplían, en este sentido, propósitos similares. Dios establece el sábado en el momento mismo de la creación de este mundo. Y ahí viene una pregunta. Cuando Dios establece el sábado como este día de adoración, la pregunta es, ¿existía alguna religión definida? ¿Existía alguna nación alguna específica? Nación específica? No, es decir, quienes reciben directamente el legado de la observancia del sábado son Adán y Eva. Y Adán y Eva, representante de la humanidad. Exactamente, ellos están representando a toda la humanidad, a toda la raza humana. Por lo tanto, el sábado trasciende a culturas, trasciende a épocas, trasciende a naciones, trasciende a religiones. Es decir, el sábado se establece como ese tiempo, ese espacio de adoración, de ese encuentro que toda la humanidad debe tener con Dios. Y por lo tanto, el sábado es permanente. La Biblia dice claramente que el sábado existirá para siempre. Isaías capítulo, ¿no es cierto?, 66 nos dice que también cuando estemos en la Tierra Nueva, incluso vamos a ir a la presencia del Señor. Estatuto perpetuo. Exacto, a adorar allí. Muy bien, si tú citabas textos, por ejemplo, como Éxodo, ¿no?, donde nos menciona claramente que el sábado es una señal, claramente, de la verdadera adoración y que también está establecido por Dios permanentemente. Es decir, el sábado trasciende el tiempo, la época, la edad, las naciones. Entonces, ya hay una diferencia, porque los otros sábados que tú mencionabas, ¿no es cierto?, que Carlos detallaba bastante bien, lo que era, ¿no es cierto?, la liberación en el séptimo año de la tierra y lo que era el jubileo, ¿no?, en el año 50, obedecían directamente a la relación social que Israel tenía con sus pares en ese momento, ¿no?, dentro de su pueblo, para mantener también este equilibrio social, digamos así. Ahora, pero no puede escapar de mi mente algunas cosas. Tú decías, tal vez esto ya no lo practicamos, ¿no? Yo vengo de un contexto muy particular, es el hecho de mi abuelo fue agricultor, mi padre fue agricultor. Pero yo siempre recuerdo una de las prácticas que mi papá nunca perdió cuando era agricultor, y era el hecho de que cuando terminaba sus cosechas, él dejaba la última parte de la cosecha, abría los campos, siguiendo el mismo principio, exacto, para que la gente fuera a sacar lo que quedaba de la cosecha y pudiera llevarlo sin pagar. Entonces, ese principio obedece a una acción: Dios te bendice para que seas bendición. Por lo tanto, el principio del jubileo, o el principio, ¿no es cierto?, de la liberación de la tierra al pobre, en ese contexto, ¿no?, de dejar que cosechara las tierras, obedece también a una acción de misericordia, porque Dios ha sido misericordioso contigo, ¿no? Decíamos anteriormente, Israel tiene que actuar en misericordia con el extranjero, porque no debe olvidar lo triste y lo doloroso que es ser extranjero. De gracia recibiste, no de gracia. Exactamente, y no recibir misericordia. Por lo tanto, el sábado trasciende, porque el sábado es inamovible y Dios lo puso desde el principio. Y está la ley. Y está la ley de Dios. Moral de Dios. Pero aún así, aun cuando hoy día nosotros no tengamos la práctica del jubileo como una cuestión que tengamos que cumplir, ¿no?, o la liberación hacia el pobre de la tierra cada 7 años en la cosecha, sin embargo, Dios igual nos invita a actuar de misericordia. Ahora, y quiero centrarme un poquito más en el sábado también en otro aspecto. ¿Cómo el sábado es un aspecto social? ¿Cómo el sábado hace esta justicia social? Y si tú te das cuenta en el mandamiento, en Éxodo capítulo 20, cuando habla acerca del sábado, dice aquí que el reposo no era solamente para el judío, sino que el reposo era para todo aquel que moraba en su hogar, incluyendo al siervo, al criado, incluso al animal. Al extranjero. Y incluso al extranjero, ¿no? Que estaba morando dentro de sus puertas. Es decir, el judío no podía decir, mira, yo voy a respetar el sábado, pero tú sigues atendiendo mi negocio. No. Es decir, el principio también debía abarcar en esa justicia de reposo a todo aquel que se relacionaba con él. Y entonces, de esa manera, Dios también enseñaba y mantenía este equilibrio de misericordia y de justicia con aquellos que también se relacionaban con su pueblo, ¿no? A través del sábado. Bueno, y solamente agregar, Carlos, de que finalmente los sábados que no eran parte del sábado semanal eran sombra de lo porvenir, ¿no? Se estaban apuntando a un hecho que en algún momento iba a quedar plenamente graficado tal vez o completo a través de la presencia de Cristo. Sin embargo, el principio permanece, o sea, el principio de misericordia, el principio de compensación, el principio de dar al prójimo sin esperar nada a cambio. Todo eso es parte de lo que la iglesia tiene que cumplir. Es parte de, y sin duda alguna hay una cosa que, bueno, Dios sin duda alguna inspiró a estos hombres cuando escribieron la Biblia, ¿no? Uno dice de repente, yo me maravillo cuando encuentro cosas tan lindas y que se asimilan. O sea, por ejemplo, Dios en el primer libro de la Biblia, ¿cierto? Escribe ahí, ya hablando del sábado, al final de la creación, como algo importante, ¿no? Como algo importante. Luego en su ley también lo señala ahí. Y el último libro de la Biblia también lo señala. Y es interesante que lo marca como una diferenciación de adoración. Que tú estés adorando a este Dios verdadero. ¿Cómo sabemos si estamos adorando al Dios verdadero? Por ejemplo, el texto ahí de Apocalipsis 14, ¿cierto? El versículo 6 en adelante dice así: vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Sin duda alguna está el mensaje triangelical, el último mensaje para el pueblo de Dios antes de que Cristo vuelva. Pero dice adorar aquel Dios, ¿cierto? El que hizo el cielo, la tierra y la fuente de las aguas. ¿Y cuál es este Dios? Si nosotros nos vamos al mandamiento, ahí en Éxodo 20, que Luis ya lo había leído, dice: acuérdate del día de reposo, ¿cierto? Para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ello hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el séptimo día y lo santificó. O sea, aquí nosotros vemos una armonía de principio a fin y que encierra este concepto del sábado como adoración. Realmente aquel, en este tiempo que vivimos, en este tiempo solemne, tiempo del fin, es que realmente aquellos que buscan adorar a Dios de forma verdadera, a este Dios que está haciendo el último llamado al mundo, ¿cierto? Que Él prontamente va a venir. Tienen que adorar a este Dios que creó los cielos y la tierra. ¿Y quién es este Dios? Este Dios que dispuso un día, en este caso el sábado, como una diferenciación de adoración. Y por lo tanto, lejos de ser un día donde egoístamente lo centramos en nosotros para nuestro descanso físico, recuperar fuerzas para la siguiente semana, es un día distinto, ¿no? Exactamente. Diferente, es un día de servicio. Exacto. A veces se dice, tal vez con no mucha información al respecto, de que es un día muy legalista, desde la perspectiva de que están enfocados solamente a actos rituales. Uh-huh. Pero no es así, ¿no? O sea, incluye la adoración, pero la adoración también es práctica, también es centrada en las necesidades del prójimo. Y de hecho Jesús es el mejor ejemplo de aquello. Incluso debiera, este mismo día que ahora nosotros vivimos, debiera, digamos, encapsular todo este concepto todo este concepto que traían las demás fiestas que se guardaban el sábado. Misericordia, equidad, todo eso está ahora, digámoslo así, encapsulado en el sábado que nosotros vivimos. Claro, no hay que dejar pasar el hecho de que Jesucristo cuántas cosas no hizo un sábado en relación al bien al prójimo. Exactamente. los evangelios nos presentan a nosotros una cantidad de milagros, ¿no?, donde el Señor Jesucristo puso de relieve la importancia, ¿no es cierto?, de la necesidad humana por sobre la tradición, ¿no? Frente a una cara de asombro inimaginable de quienes eran supuestamente los guardadores de la ley, exacto, desde la perspectiva correcta. Exacto. Es cierto que el sábado es un día de beneficio para nosotros, pero primero le pertenece a Dios, ¿no? Recordemos que Dios reclama su derecho sobre el sábado. Isaías 58 dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo. Por lo tanto, el sábado no es nuestro. El sábado le pertenece a Dios. Pero aun cuando es de Dios y Dios lo ha apartado para una acción directa, que es el encuentro, ¿no?, entre el Creador y la criatura, en un contexto de la tranquilidad, de la adoración, ¿no es cierto?, en ese día especial, sin embargo, Dios no nos margina del hecho de relacionarnos con el prójimo. Porque Jesucristo se relacionó con la gente y su necesidad en sábado, ¿no? La Biblia dice que Jesucristo sanó a un paralítico en sábado, le dio la vista a un ciego en sábado, ¿no? Y liberó a cuantos otros de situaciones complejas en el día sábado, en su salud. O sea, finalmente, ¿cómo mostraríamos que el sábado es una bendición si no nos relacionamos con el prójimo? Exactamente. O sea, sería un absurdo aislarnos, ¿cierto? Entonces, vivir esto en un ámbito más solitario. Es lícito hacer el bien en el sábado, ¿no? Y entonces parte de la proclamación del Evangelio no es solamente el hecho de que yo me pare detrás de un púlpito el sábado en una iglesia y hable acerca de una verdad bíblica, sino también parte de la predicación del Evangelio es en este hecho de que yo en el sábado pueda relacionarme con aquel que sufre, con aquel que está necesitado, con aquel que no tiene esperanza, suplir su necesidad, pero también a través de eso presentar y manifestar en esas acciones la misericordia, el amor, la compasión de un Dios que es Redentor, Salvador y restaurador. Bueno, y no cabe ninguna duda que ese texto al cual aludiste, Isaías 58, finalmente, para que se transforme en una delicia santa, es cuando realmente sentimos que hemos sido parte de una bendición tan grande, y la bendición más grande no es tanto la que recibimos, sino la que compartimos, la que llega también a otras personas a través de nuestro medio. Bueno, queridos amigos, ha llegado también el momento para que hagamos una breve pausa. Les invitamos a permanecer en la sintonía de Canal Nuevo Tiempo. Ya estamos nuevamente de regreso junto a ustedes para el último bloque de nuestro programa de hoy. Hola, ¿qué tal, amigos? Hoy la guía de estudio, la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo, trae para ti la revista Profecías de Daniel. En este interesante libro de la Biblia hay temas acerca de una estatua imponente en la cueva de los leones, un santuario en el cielo. Todas estas temáticas son tratadas en esta guía de estudio Biblia Fácil Daniel. Si deseas aprender más sobre este importante tema, puedes escribirnos a nuestro correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org o llamarnos también a nuestros teléfonos que aparecen en pantalla y solicitar de manera gratuita este interesante material que Nuevo Tiempo trae para ti. Ya estamos de vuelta nuevamente, queridos amigos, en Lecciones de la Biblia, después de esta breve pausa. Gracias también por permanecer en nuestra sintonía. Bueno, resumiendo un poco en esta última parte de todo lo que ya hemos dicho, hay aspectos que tal vez no hemos tocado y que son tremendamente reveladores, porque Dios se valió en gran manera o en gran forma, como queramos decirlo, del ministerio profético, ¿no?, para poder desarrollar sus planes y propósitos para su iglesia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento y hasta el tiempo final. Aquí hay algo interesante. Los profetas, en su gran mayoría, por no decir todos, y estamos hablando obviamente de los profetas de Dios, porque también el enemigo levantaba a sus profetas falsos, estos profetas cumplían una misión de anticipar el futuro, tanto para el pueblo, como también de poder levantar espiritualmente a la nación, que a lo mejor estaba decaída, pasando por un momento difícil, o si estaba bien, era fortalecer lo que ya estaba. Pero lo que llama la atención es que ellos también abocaban gran parte de su labor al tema práctico, al tema, hoy día podríamos hablar, al tema misionero, ¿no? Ellos se encargaban de velar para que las viudas, los pobres, los desvalidos, aquellos que eran marginados de la sociedad, pudiesen también tener igualdad de condiciones frente a los demás. ¿Qué les parece esto? cuán importante es este ministerio profético y cómo revela esto que Dios está interesado en que cada persona pueda realmente, dentro de su contexto, vivir lo mejor posible. Parto contigo, Carlos. Hay algo importante ahí que, ¿por qué se levantaba de parte de Dios un profeta en el pueblo? Era, la gran mayoría de las veces era para poder corregir al pueblo o volver a ponerlo en la senda que Dios había trazado para ese pueblo. Entonces, este profeta venía con un mensaje especial, venía con un mensaje, en este caso, de redentor de parte de Dios, restaurador. Y la parte de restauración no solamente es por una parte teórica o de solamente adorar, sino que también viene de una parte práctica. Tenía que haber un relacionamiento profeta-pueblo, Dios-profeta, ¿cierto? En todo esto había un sistema de comunicación muy interesante, pero por sobre todas las cosas, el profeta tenía una labor en particular, ser un ejemplo. Si él hablaba lo que venía de parte de Dios, él también tenía que actuar. Entonces la voz profética no era solamente un mensaje de parte de Dios para el pueblo, sino que era también un llamado para que ellos pudieran hacer esta voluntad. Entonces se mezclaba este mensaje divino, ¿cierto? Que era la dirección que Dios quería conducir a su pueblo, ahora en el presente y también hacia el futuro, pero también recaía la labor, ¿cierto?, hacia el profeta de hacerlo de forma práctica. Ahora, cuando Carlos habla de la forma práctica, tal vez vienen a nuestra mente ciertas imágenes, ¿no?, situaciones propias que el Antiguo Testamento muestra, donde el profeta se sentía tan comprometido con la labor que Dios le había encomendado que él estaba dispuesto a hacer lo que Dios le pedía. ¿Cómo ves tú, Luis, esa forma práctica? Y cómo eso también nos da un impulso, yo diría, desde el pasado hasta nuestros días respecto de la labor que proféticamente la Iglesia tiene que cumplir en este tiempo final. Bueno, tomando un poco la idea de lo que estaba mencionando Carlos hace un momento en relación al ministerio del profeta. ¿No? Tú mencionabas algo, decías que a veces nosotros presentamos el ministerio profético solamente en una labor predictiva, ¿no? O sea, el profeta es el... Lo limitamos mucho, ¿no? Claro, es la voz de Dios para anunciar lo que tiene que venir, lo que va a acontecer en el futuro. Pero justamente en el ministerio profético, en el Antiguo Testamento, la tarea del profeta, como mencionaban, tiene una labor correctiva, es decir, es llevar al pueblo de regreso a los principios de Dios, de regreso a la verdad de Dios y de regreso a vivir una vida en consecuencia a la voluntad de Dios. Por lo tanto, el profeta tiene una tarea de llamar al pecado por su nombre, pero también traer al pueblo de regreso a esa senda, ¿no? Por eso existe el don profético. Y yo creo que mucho de lo que los profetas del Antiguo Testamento tuvieron que hacer se abocaron directamente, en muchos casos, más que a la predicción, a la corrección, ¿no? Aunque hay predicción en el Antiguo Testamento, obviamente. Pero, sin embargo, mucho de la tarea del profeta, profetas, ¿no es cierto?, preexílicos, postexílicos, durante el periodo exílico, tuvieron que hacer esa tarea. Ahora, por ejemplo, Isaías, para nosotros es uno de los libros donde Dios está, a través del ministerio profético de Isaías, haciendo este llamado al pueblo a volver al Señor y a volver a la experiencia correcta de la religión. Y tal vez antes que siga con Isaías, que es muy importante, el hecho de que alguien, un profeta en este caso, siendo de Dios, predijera el futuro, bajo ningún punto de vista lo liberaba de su responsabilidad social que él también tenía frente al pueblo, y donde Dios estaba tan preocupado realmente de que se proyectara una imagen correcta de la preocupación, valga la redundancia, que él sentía por los pobres, por los marginados, por los oprimidos. Exacto. Ahora, y cuando tú ves, por ejemplo, qué estaba pasando con el pueblo durante ese tiempo, cuál era la situación, por qué Dios a través de Isaías tiene que hacer un llamado, un mensaje bastante duro a su pueblo, porque justamente se había perdido este equilibrio de la experiencia de la religión. El pueblo estaba cayendo en vivir en un sistema de ritualismos, ¿no?, en un sistema de una religión de apariencia, ¿no?, de cumplir con ciertos requisitos, con ciertos dogmas, llamémoslo así, pero sus corazones estaban totalmente lejos de Dios y de hacer de acuerdo a estos principios de la misericordia y la justicia, porque ellos iban y sacrificaban, ofrecían, ¿no es cierto?, holocausto delante del Señor, pero sin embargo, en su acción con su prójimo no se manifestaba esa reverencia o ese respeto o esa justicia. porque oprimían al huérfano, a la viuda, al necesitado, al extranjero, ¿no es cierto? Lo que mencionábamos al principio, es decir, toda esa acción de misericordia, el pueblo no la estaba manifestando en ese momento. Y entonces aquí nosotros encontramos algo que también nos puede ocurrir. O sea, si queremos hacer una aplicación a nuestra realidad hoy, también nosotros podemos caer en esto. Es decir, conformarnos con una religión solamente de doctrina, de rituales, de ir a una iglesia, de participar de cultos, de servicios, pero el resto, olvidarme de mi relación con el prójimo y de mi deber, ¿no?, como cristiano, de preocuparme por la necesidad del desvalido. Ahora, Carlos, ¿por qué podría ocurrir esto? Porque se entiende que todo lo que Dios estableció desde el punto de vista de la adoración con la liturgia que eso encierra está apuntado para que la persona viva una experiencia plena con el Señor, ¿no? Por algo el Señor lo estableció. Pero es tal la desconexión que se produce que el llamado al arrepentimiento, como decía Luis, no solamente a través de Isaías, Jeremías, todos los demás profetas, muchas veces era muy, muy fuerte, muy intenso, porque pareciera ser que el hecho de poder realizar ciertas prácticas ya cumplía con todos los propósitos y me excluía de ciertos deberes, ciertas responsabilidades. La Biblia dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Por lo tanto, ya Dios estaba previendo que esta situación se podía perfectamente volver a repetir en cualquier época de la historia. ¿Cómo ves tú esto dentro del contexto de nuestra época actual? ¿Estamos corriendo un riesgo similar? Si lo estamos corriendo, ¿cómo podemos ser advertidos adecuadamente para no caer en aquello que Dios tanto desaprueba? Yo creo que hay algo importante en esto, ¿no? Que la palabra del profeta siempre era la palabra de verdad. Cristo va y dice, cierto, nosotros podemos leer ahí en el Evangelio según San Juan, cuando dice, y ora por sus discípulos, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Siempre el obedecer a la verdad nos va a llevar a tener un equilibrio en estas cosas y no apartarnos hacia los extremos. Hoy, si nosotros nos apartamos de este libro, de esta carta que Dios nos dio, ¿cierto? Que fue una carta de amor que fue preparada para ti, Juvenal, para ti, Luis, para nuestros amigos que nos están viendo. Si nosotros nos apartamos de esta verdad, de esta palabra que Dios tiene, ¿cierto? Nosotros podemos caer en el error de dar más crédito a las cosas externas, a las liturgias, como tú bien lo decías, y no realmente a hacer lo que es necesario. Me llamaba la atención que en el estudio mismo decía una parte así, muchas veces estamos tan ocupados en ayudarle a Dios, pero no tenemos tiempo para ayudarle a las personas. Entonces, es interesante. Hacemos justamente lo que Dios no quiere que hagamos. Hacemos justamente. Dios no necesita ayuda en ese sentido. Claro que no, Dios no la necesita. Entonces, la única forma, creo, que en este tiempo nosotros podemos estar atentos de no irnos hacia los extremos, buscando realmente en las Escrituras la respuesta a estas cosas, pero de corazón, orando, pidiéndole al Señor que nos dé entendimiento en estas cosas y aceptando también su voluntad. O sea, en el libro de Isaías, que aquí fue bien comentado, ¿cierto? Específicamente en el capítulo 58, cuando habla de la manera del ayuno, dice, oye, Dios le dice, ¿saben qué? La forma que yo les di el ayuno a ustedes no es una forma para que ustedes anden cabizbajo, que ustedes anden preocupados, que ustedes estén pasándola mal. Mostrando de alguna manera. Mostrando, claro, de alguna manera un sufrimiento. Que no, sino que realmente que tú hagas cosas prácticas. Estés con tu hermano, compartas el pan con aquel que tiene la necesidad, sea reparador de portillos. Mira qué interesante, o sea, reparar o poder solucionar un problema que pueda existir, ¿dónde? En una comunidad, o en una familia, o en un individuo. Ahora, tú has dado en un punto, Carlos, muy importante, y creo que esto está sirviendo para redondear un poco toda la temática que hemos venido tratando con los amigos televidentes, y es el hecho de que apartarnos de la verdad, indudablemente, nos lleva al error, aunque nos apartemos un poquito. La verdad con la mentira es error finalmente, y puede ser mucho más distractor que una mentira abierta. Por lo tanto, recordar que esa verdad, más que un cúmulo de doctrinas, ¿cierto? Más que conocimiento, es una experiencia. Y esa es la experiencia que tenemos o que Dios nos da el privilegio de tener con la persona, ¿verdad? Uh-huh. Como dice alguien por ahí, que es Jesucristo. Sí. O sea, si entiendo correctamente mi relación con Jesús como la verdad suprema, que manifiesta su poder a través de su palabra, tu palabra es verdad, decías tú, Carlos, sí. Entonces no cabe ninguna duda que es difícil que nos vayamos a un extremo. Uh-huh. Es difícil que entendamos incorrectamente el sábado, por ejemplo. Uh-huh. De esa perspectiva, Luis, ya prácticamente finalizando nuestro programa por el día de hoy, ¿cómo crees tú que el Señor está invitando hoy a sus hijos, hoy día, actual, ¿cierto? En este tiempo final previo a la venida de Cristo? Para que nosotros vivamos un evangelio práctico, un evangelio centrado en la verdad, para que hagamos caso también a la palabra profética más segura. Exacto. Para que podamos escuchar la voz manifestada a través de sus profetas hasta el tiempo actual, donde se nos advierte claramente que este peligro puede ser nuestro, que tenemos que evitarlo y que por lo tanto el Señor ha provisto una solución efectiva. Exacto. Bueno, mira, yo quisiera tal vez leer un texto que está en Santiago 1.27 y dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Si bien es cierto, el Evangelio tiene que ver, ¿no?, con un aspecto que es nuestra relación con Dios. El Evangelio se relaciona en lo que respecta a nuestra adoración y nuestra devoción a Dios y nuestra dependencia del Señor. No podemos olvidar que también como cristianos nuestra tarea también es relacionarnos con nuestro prójimo. Por eso el Señor dice, ¿no?, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, la invitación que Dios nos hace es que podamos vivir una religión verdadera en armonía a su voluntad, pero también manifestando la misericordia y el amor hacia aquellos que en este mundo sufren y necesitan también de Cristo Jesús y de esperanza. Por eso la palabra de Dios presenta aquí al huérfano, a la viuda, tal vez como un símbolo o una representación del desvalido. Y también debemos recordar, nosotros fuimos y somos pecadores, pero la gracia del Señor llegó a nuestra vida y nos rescató en esa condición de estar desvalidos en este mundo de pecado. Pero ahora el Señor nos invita también como iglesia a preocuparnos de aquel que está en esa condición y ser tal vez una herramienta en las manos de Dios para que otros puedan llegar a alcanzar en Cristo Jesús la esperanza, la salvación, la vida eterna. Me gustaría hacer una oración en este momento para que podamos pedirle al Señor que nos ayude a través de su Espíritu a vivir de acuerdo a la misericordia y a la justicia de Dios. Oremos. Nuestro Padre Celestial, queremos agradecerte en este momento porque tú nos otorgas esta oportunidad de haber estudiado tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos invitas a vivir una verdadera religión. Una religión en la cual se exprese la justicia y la misericordia, donde no solamente nos preocupemos tal vez de fortalecer lo que es nuestra devoción, nuestra comunión contigo, sino también aquella comunión, aquella devoción nos invite a realizar acciones de bondad, de misericordia, motivados por tu amor. Amén. Señor, hay muchos en este mundo que hoy sufren y nosotros tenemos la responsabilidad de ir a ellos y de poder ayudarles también en su dolor para mostrar a un Cristo verdadero, real, misericordioso, cercano, que no solamente está interesado en perdonar y salvar del pecado, sino también en ayudar en el dolor y en el sufrimiento real de la necesidad humana. Amén. Bendícenos, Señor, como iglesia. Bendícenos a cada uno de nosotros como hijos tuyos, para que así podamos vivir este evangelio real de una manera práctica. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Muy bien, queridos amigos, de esta manera, invocando la presencia de Dios, es que estamos terminando nuestro programa por el día de hoy. Agradecemos a nuestros invitados. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Igualmente, Luis, Dios bendiga abundantemente el ministerio que ha puesto sobre sus hombros. Y por supuesto también agradecer a Dios que nos ha dado un mensaje claro, directo, donde se demuestra fehacientemente que la iglesia está llamada a ser una fuerza para el bien, en todo el sentido de la palabra. Bueno, amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga abundantemente y será hasta la próxima vez cuando nos volvamos a encontrar en Lecciones de la Biblia.